te tenía que seguir. Y está aburrido, y más que esté aburrido, se nota en el ambiente que tenemos que partir. Y el de esta fiesta que parece un funeral, me voy corriendo a ver qué pasa más allá. Por eso es que las cosas se adornan, por eso es que las cosas te gustan a ti. Por eso es que las cosas se adornan, por eso es que las cosas te gustan a ti. Frente a tus ojos se acelera, y son tus besos la naranja que exprimir. Vamos con baile acelerado, burlando a los farsantes aburridos de vivir. Y estamos todos con la típica tontera, con mucho mierda, la guitarra y un sinfín. Por eso es que las cosas se adornan, por eso es que las cosas